Romy present The Kumancha Comics Season 2. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de novelas, series de televisión, cómics, animación, películas, mangas. Y hoy, si bien nos va, es el penúltimo programa del año, porque quería ver Rogue One, pero lamentablemente ahorita he estado muy ocupado, así que no sé si hasta ustedes están escuchando esto el sábado, podré ver la película en la noche, así que todo descansado, ya fuera del trabajo. Pues mis expectativas son altas y creo que parece porque por ahí no les se la ha tragado el internet. Han sido pacientes con los spoilers. Yo también voy a ser paciente con los spoilers. Y si es que hago un especial en la semana, ya habíamos dicho que nos vamos de vacaciones. De hecho, este iba a ser el programa para irnos para de vacaciones. Pero creo que lo voy a dividir en dos. Ya sea que saque este programa y hable un poco de Rose One. Yo ya estoy preparadísimo para ver Star Wars. Así que pues les estaré contando qué tal me va con esa película, ya que pues es una de las películas que es pionera en mi infancia, hablando de un poco de ciencia ficción, del espacio, extraterrestres, hablados de diferente manera, así que pues ya había tenido contacto con E.T., Critters, salud, vecino, y la cosa del espacio, o sea, varios entes que esto es diferente, ¿no? Conviviendo disque humanos, otros tipos de especies. Claro que yo lo había hecho Star Trek, pero yo mi consciente más próximo era Star Wars. Así que pues a mí me encanta Star Wars. Platicaremos un poquito más de Star Wars. Ahorita el cómic que por ejemplo estábamos echándole un ojo es a Darth Vader. A mí me gusta, sigue avanzando con el personaje. Nada más que lo que sí peca, está bueno. Me gusta el avance que tiene el personaje. Me gusta la exploración que tiene el personaje. Inclusive también en los libros podemos ver ese tipo de desarrollo del personaje. Me gusta, por eso seguí más Darth Vader, porque soy fan de Darth Vader. Me gusta ver los cazarrecompensas que hay detrás de todo esto, de todo este embrollo que tiene Darth Vader, que ya se le vino encima, pues tanto que sí hubo repercusiones por haber destruido la Estrella de la Muerte. Va muy ad hoc con el tema. Igual podemos ahondar un poquito más adelante, pero la cuestión aquí que sí hay repercusión. Si hay una repercusión, si hay un... No es el omnipotente Darth Vader, sino que le están maniatando las manos. Como puede ser a un Lord Sith que le maniatan las manos. Pues él está a la orden de algo más grande. Él está a la orden de, si bien del emperador, si es el la mano derecha. Pero si pierde o si llega a sufrir fallos en alguna misión, pues Darth Vader o todos inclusive son tratados por igual, y Darth Vader es desplazado, inclusive siendo perseguido como si fuera una inquisición, como si fuera una bruja. Le están sacando los trapitos al sol y parece que le están poniendo perros de sabuesos a husmear en todo lo que está haciendo Darth Vader. Pues claro está que tiene esa espina clavada de que si bien por su culpa destruyeron la Estrella de la Muerte, por culpa de a su cargo estaba esa arma, pues fue destruida por los rebeldes, como pudo haber sido destruida por una flotita, un racimo de rebeldes, y salir avantes destruyendo un arma que les había costado mucho tiempo. Así que por eso es que Darth Vader está relegado de su cargo. Tiene que llevar, si quiere seguir en el imperio, pues imperio necesita que lo estén evaluando constantemente y le estén ¿cómo puede decirse? Que le estén midiendo su poder, le estén midiendo lo que está haciendo. Así que Darth Vader pues tiene mucho que aprender, muchas cosas que quitarse. La verdad, este cómic me gusta porque se ve un maquiavélico Darth Vader. Me encanta cómo empieza a tirar piezas de ajedrez. Esos de tipos de villanos, ya había comentado, me gustan, ¿no? Que son de estos que sí les puedes dar una estocada, pero aguas, porque si se levanta y se regresa, ¡punk!, puede tirar hasta tu torre, ¿no? Puede llevarse un alfil, una torre y un... Darth Vader, la verdad, a mí me agrada, me gusta el cómic, así que estaremos checando más y más y más de sobre este cómic de Darth Vader, este cómic de, bueno, más bien la película, cómo interfieren, porque si hay cabos sueltos, hay cosas que, si hay cabos sueltos y hay cosas que quedan ahí y que van nutriéndose. Ojalá que lo hagan así y podamos ver un poco más de Star Wars más adelante. Así que estaremos viendo Rogue One, una premisa un poco con Darth Vader y el cómic. Me agrada, a ver qué pasa, a ver si hay unos guiños a lo que está pasando ahorita en el cómic, pero a ver, estaremos yendo con altas expectativas. De hecho, también voy a recomendar el cómic número 7, ya lo había hecho de Hulk, ya salió en español, ya tiene creo que un mes que salió, apenas yo lo pude conseguir, de que no es Cho el Hulk, sino trata más de Banner, ¿no? Eso es, wow, puede decirse la última cena de Banner, ¿no? Me gusta. Si ya leyeron, creo que ya no es spoiler, ¿verdad? Porque parece que en Civil Wars, Clint Barton mata a a Banner y vaya, pues está haciendo un revuelo por eso, ¿no? Juzgando a Clint Barton porque tomó la decisión, y si no es algo muy apresurado lo que hizo Clint Barton. Pero bueno, este cómic nos narra un poco esa parte donde ya es libre Bruce Banner. Me gusta, está arriesgándose, está como la adrenalina la está disfrutando. Me gusta, por eso es que compré este en físico. Me gusta porque sí hay repercusiones también. Me encanta esta parte donde están las repercusiones con Bruce Banner, de que sí, no todo mundo lo quiere, no todo mundo está contento porque ande Bruce Banner caminando cerca de él. Y hay varias anécdotas. Les digo que el dibujo no me es muy... Alan Davis es el ilustrador, Greg Pak el escritor. Pues la verdad, pues le queda bien. Es muy emotivo este cómic, el número 7 de Hulk, de Totally Awesome Hulk. Y estaremos viendo que si hay un regreso de Bruce Banner, estaremos viendo cómo va avanzando este cómic. Y la verdad es recomendable el 7 y el 8. La verdad me gustaron de Totally Awesome Hulk 7. Recomendable. Ese es como un extracto de lo que me gusta de Hulk. Vaya, me gusta, me encanta este tipo de cómics. Y más si es Bruce Banner, que ahorita lo protagoniza. Otro de los cómics que ya habíamos reseñado, ya salió también el número 8 hace como 2 meses. De me gusta este tipo de, aunque el arte quiere similar mucho a la serie de televisión, quiere similar lo que o asimilar lo que es Matt Murdock de la serie de Netflix. Pues lo que pasa ahorita con Matt Murdock es un poco más aventado, creo que tiene más ira por dentro. Ya había dicho, creo que voy a ser un poco repetitivo aquí. Digo, pues yo venía de leer a lo de Mark Waid, pues esto pues sí lo cambia drásticamente, porque todo el mundo se olvida de su identidad, que ya la había dicho. Y está bien, tiene que seguir Daredevil, Matt Murdock. Y hay una parte donde estos fragmentos de historias me gustaron. Se me hace muy inteligente lo que realizan. Charles Soule, me gusta lo que hace, porque es algo tan sencillo como poner a Matt Murdock en una situación donde está en un juego de naipes, está apostando en grande, y lleva todas las de perder porque no puede ver ni siquiera la cara de sus oponentes, no puede leer las cartas porque están protegidas con un barniz y no puede leerlas con la yema de los dedos. Y aparte, mientras va avanzando en el juego, pues va descubriendo que hay un mutante trabajando para el casino y pues eso es mucho más difícil. Apostar es mucho más difícil, es muy complicado apostar en ese tipo de situaciones en Las Vegas. De hecho, también hablando de Las Vegas, Hulk también tiene una intervención en Las Vegas. Bueno, no es cierto, este es en... De hecho, esta, bueno, la coincidencia que tiene con Daredevil y Hulk es de que este cómic pues cierran en un casino. Uno será en una isla que controla China, que se la arrebata en 1999 a una colonia portuguesa. Y nada más y nada menos que, ¿cómo les gusta a los superhéroes tomarse el azar muy en serio? Ya que Hulk termina en Las Vegas y termina siendo un embrollo. O sea, los dos son interesantes, la verdad. Son fragmentos de unas series que van saliendo y estos se me hicieron pertinentes para leer de ya sea de Hulk y de Daredevil, que soy fan de los dos, pero ahorita como que sus historias como que no me están atrayendo mucho, ya sea que por Daredevil, que se pone un poco más ad hoc con la serie. De hecho, eso venimos saliendo después de haber leído Frank Miller o de haber leído la corrida previa a Mark Waid, pero bueno, no voy a insistir con eso. Chequen los dos, Totally Awesome Hulk 7 y Daredevil número 8, así que chéquenlo. Son ahí, si quieres comprar el 8 y el 9 de Daredevil y el 7 y el 8, pues complementarios, pero con esas historias, pues hasta ahí lo puedes dejar para conocer un poco más de los personajes, que unos one shots de cómo puedes aumentarle más y más a los personajes. Otra de las historias que me gusta, y esto es de Hack Slash, Land of the Lost Toys. Me recuerda mucho a Freddy Krueger, más que nada esta historia. Me gusta el tono que le dan. Digo, siempre he dicho que Hack Slash siempre ha sido muy... Y siempre ha sido muy, muy sensual. De hecho, aquí explican un poco de la historia de este... De Vlad. Me agrada mucho lo que... cómo inician y cómo terminan las historias, porque sí es muy emotivo, si bien es muy mucho de amistad, porque es la amistad con el geek que los contacta y que está pasando y les da el pitazo de que están pasando cosas sobrenaturales, están muriendo personas por causas no naturales, pero... Me gusta, me encanta este tipo de historias. Así que pues, chéquenlo, el Hack Slash. La verdad no te puedo contar mucho porque sería muy spoiler. La verdad es muy sencilla la historia, pero este número de Hack Slash, Land of the Lost of the Toys, la verdad muy interesante. Y te digo, me recuerda, nada les voy a decir que me recuerda mucho a Freddy Krueger y no creo que le atinen. Yo cuando vi la portada, digo, muy sensual también. Pero pensé que iba más sobre Pinocho, pensé que iba más como Toy Story, algo así, pero no, es algo totalmente diferente y la verdad pues sí, me fui con la finta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, ¿qué tal? Estás en, más bien en la temporalidad, espacio y tiempo, porque el primer segmento que había grabado para La Cumancha, pues... ya estaba grabado desde hace una semana. Ahorita ya estamos a vísperas de Navidad y no había subido el programa porque me quería esperar a checar lo que es la película Rogue One. El día que estaba grabando y ya iba a editar, pues iba a ver la película, así que decidí esperarme. Es por eso que el podcast de la semana pasada sale hasta hoy, casi 15 días, una semana después, porque ya... nos vamos de vacaciones y regresamos y estaremos tratando de regresar el 7 de enero para estar ahí sacando lo que es el programa lo bueno, lo malo y lo raro, bueno, más bien lo mejor del, para mí, lo mejor de La Comancha, lo que es cómics y lo que son lo mejor del 2016 de La Comancha Comics, tanto en películas y cómics, tanto en cómics y películas. Hablar un poco de Rogue One, si queremos hacerla mucho, si queremos fanboyar, si queremos vernos muy fanáticos. Ya había dicho que soy fan de Star Wars desde hace mucho tiempo, he leído algunos cómics, he tratado de conseguir algunos libros y las películas a mí me fascinaron, lo que se vendría llamado el episodio 4, 5 y 6, pues... Esos episodios a mí son los que más me encantan, son los que son más emblemáticos de la serie. Los otros, creo que el director no entendió muy bien lo que era su producto y empezó a decaer, poner personajes sin sentidos. Digo, eso ya es una cuestión personal para mí. Pensé que algunos pensaron que tal vez Disney le iba a poner en la torre a lo que es esta franquicia de Star Wars, y junto también cuando Marvel pasa a las manos de Disney. Pero creo que si bien Marvel está pasando por ahí en un bachecito, que debe de pasar por todas las que serán las maxi sagas, lo que está funcionando ahorita, a lo mejor van a hacer algunos cambios como ya lo está haciendo DC. Estaremos subiendo, ya estaremos hablando un poquito más de lo que es las nuevas tendencias con DC. Ya habíamos leído algunos cómics y ya habíamos recomendado algunas cosas de DC. Este año va a ser un poco más, vamos a tener un poco más de DC, ya que en próximo año ya se estará poniendo aquí en México, se estará poniendo al corriente con todo lo que ha salido de Rebirth. Y me estoy esperando porque la verdad hay algunas cosas que valen la pena leerlas en físico, y hay otras pues digital, estaremos checando, y algunas que ya hayan avanzado, ¿no? Habíamos comentado un poco de Detective Comics, de Batman, e inclusive por ahí creo que ya salió aquí en México el Vértigo, el Batman Vértigo, a ver si Televisa se anima a aventarlo, si no pues lo estaremos consiguiendo en inglés, ya que en algunos ambos los están ya los están vendiendo, previo que también estaban vendiendo Killing Joke, así que no creo que tarden. Y también la otra cuestión era de que por ahí en redes sociales ya está circulando un poco lo que es para México Red Son, y no lo hemos visto aquí todavía en Cuernavaca hasta ahora, que el podcast debe salir como el 24 o 25 de diciembre. Un saludo y felicidades a toda la gente que celebre algo en este mes. Un gusto. Terminamos un año también más de programa. Tenemos el segundo especial que va a venir, que es lo mejor del 2016 en películas y cómics. La verdad estoy muy contento por seguir la emisión a flote, por seguir sacando el podcast, por seguir estando en sus oídos. La verdad, espero hacer, mi intención es seguir haciendo más tiempo el podcast, conseguir muchísimo más cosas ahorita que pinta bien. Ahorita personalmente laboralmente el año me pinta bien y creo que podremos conseguir muchísimo más material, inclusive hasta por ahí se podrá especular que hasta por videojuegos, pero bueno, eso ya será independiente, hablemos de videojuegos o no. Creo que, bueno, hablando de videojuegos, creo que vamos a hablar un poquito nada más de videojuegos. Ya terminé lo que es el Gears of War. Me decían que cómo estuvo el Gears of War. Creo que yo lo estoy asimilando, a lo mejor le tengo que dar otra jugada más a fondo, porque como comentaba en los primeros episodios que lo tenía en las manos, pues el Gears of War este sí se siente como un eslabón conectando lo que es la saga normal, que la saga normal quedó muy buena, quedó perfecta, quedó icónica. Ya es uno de los juegos que de plano va a estar ahí. Hablemos de Mario Bros, de God of War, Halo, FIFA, infinidad de Sonic, King of Fighter, Street Fighter, juegos, Resident Evil, si se me olvida alguno ahorita, Resident Evil, Silent Hill, de todas las sacas que que existen, que están ahí, Final Fantasy, ¿por qué no hablar de eso? Metal Gear Solid, Killer Instinct, ya forma parte de la historia de los videojuegos. Y Gears of War, ¿para dónde va el juego? Es una vertiente muy rara, porque sí hay una resurrección de algunos personajes. Hay personajes que se van a refrescar, si bien ahí están los las huellas, ¿cómo puede decirse sin spoiler? Regresan algunos villanos, regresan algunos héroes, conforme sus hijos o conforme sus nietos. Ya no voy a decir más, un poco más de spoiler, pero sí hay un avance, sí hay una renovación, sí hay una renovación, inclusive se vuelven a jalar personajes de antaño. Será lógico para hacer un buen eslabón. Pero sí el juego queda un poco flojo. El juego sí como que no nos sumerge muy bien. O sea, la jugabilidad, regresan algunas armas, hay nuevas armas. Hay cuestiones donde el juego se queda flojo, no hay emotividad. Creo que es lo que le falta, poco de emotividad al juego. Si bien lo emotivo es de que ver a Marcus todavía en acción, inclusive con día después de viejo, tenemos a su hijo, que todavía es a lo mejor es eso, ¿no? Todavía no conecto con su hijo. ¿Cómo puede ser un personaje principal si no conecto con su hijo? El que sí conecta, pero es al final, es con una chica. Y por ahí Kate Diaz y DJ Phoenix tienen algún también extraño pasado, ya que DJ Phoenix no está muy de acuerdo con lo que es unirse a la CGO, escapa y es un, puedo decirse, un renegado de la CGO. Y Kay Díaz, que también es parte de una organización que llamada Los Forasteros, pero también Kay tiene un extraño, más bien tiene una, ¿cómo decir? Un secreto muy oscuro. Pero eso ya lo estaremos viendo en la siguiente parte. O sea, puede ser especulaciones, porque vemos un dije que viene de generación en generación de su familia. Y parece que es como el que si fuera el de Mirra. Spoiler, pero eso lo tienes que ver en algún lugar del juego. Si quieres si quieres sumergirte más en Gears of War, vas a ver en qué lugar está y todo lo que va aconteciendo, si son locos evolucionados o qué está pasando con todas estas langostas que están volviendo a salir. Digo, eso lo estaría checando más adelante, qué tal con el juego, si tengo que dar una segunda oportunidad, porque hay cosas que, si bien el jefe final como que queda un poco flojo, a lo mejor queda por, de nueva cuenta, como los juegos, si hay jefes flojos, si hay jefes que están bárbaros. Así que estaremos checando con nueva cuenta Gears of War. ¿Y qué otra cosa teníamos ahí pendientes? Que estábamos checando videojuegos, libros. Sigo leyendo el, todavía no termino el de Harry Dresden. Ahorita he tenido muchas cosas que hacer. Y pues sí, sí, va bien el de Harry Dresden, me está gustando, le está dando, como hablo un poco de licántropos ahorita, de hombres lobo, me está dando mucha información de hombres lobo y como ya hemos percatado, ¿no? De las reseñas de Cementerio de Mascotas, que nos está dando un poco más descriptivo lo que es la magia. Inclusive lo estoy viendo también con Doctor Strange, que está muy meticuloso ese libro y me va a servir. Son muchísimos libros, de hecho son como 7, creo, libros de Harry Dresden. Algo así, creo. No estoy muy seguro, así que lo checaré, pero sí son bastantes. Son, apenas voy el segundo, está más o menos grueso. Y por ahí había por pendientes como el 4, así que sí son varios libros. Y por ahí había una serie de televisión, pero la verdad no la he visto, no me he querido acercar ahí. Mejor prefiero quedarme con los libros, que son más descriptivos. Pero bueno, y entrando ya al tema, porque si me excedí en la entrada pasada, lo que estamos escuchando previo a esta parte era de que estaba dando una reseña de algunos cómics, pero también ahora vamos a hablar, hablamos un poco de Star Wars. Creo que para entrar un poco más a esta película, sí retoman un poco de los cómics, sí retoman muchísimo de las películas. retoman, obviamente retoman mucho de las películas, y retoman también un poco de Rebels. Por ahí un personaje de Sua Guerrera, que está hecho por Forest Whitaker, que sí sale en Rebels, ahí hacen una mención, inclusive los droids, inclusive por ahí salen algunos, si no lo has visto, spoiler, sale por ahí C-3PO, sale R2-D2, vuelve a salir el señor Vader, inclusive se da un poco de la justificación de lo que vendría siendo, porque es tan sencillo aterrizar o derribar lo que es la Estrella de la Muerte, porque se llama Estrella de la Muerte. Creo que para mí esas partecitas a mí quedarían un poco, ¿cómo puede decirse? Un poco flojas, un poco, sí, sentimentales, como un tipo acalzador. Creo que yo no necesitaba que me explicaran por qué es tan débil Estrella de la Muerte, si un grupo de guerreros, un grupo paramilitar llamado Rogue One, ya tiene un nombre, van por los planos de la Estrella de la Muerte, y pues con eso pues nos bastaba la Estrella de la Muerte, y nos dan un poco más sentimental porque se llama Estrella, así que ahí lo podremos ver. Creo que lo bueno que a mí me gusta es de que, si bien en esta película no vemos Jedis, the world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. Good. Good. I've been recruiting for the Rebellion for a long time. We destroyed our home. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. There isn't much time. Every day they grow stronger. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance. Are you with me? All the way. No vemos gente por toda la película tomando un sable de luz y vroom, vroom, vroom. Dos, tres pases y ya eliminaron a muchísima gente. Y cuando lo vemos, creo que es el momento épico. Creo que yo necesito una película de Darth Vader, pero una buena película de Darth Vader. Creo que en lo personal no me interesaba ver lo que es la infancia de Darth Vader. En lo personal no me interesaba ver una adolescencia de Darth Vader. No me interesaba ver cómo se convierte en Darth Vader. Tal vez por amor, bueno, no sé, digo, eso ya sería tirarle mucho a las películas pasadas, pero la verdad no me interesaba. ¿Saben lo que me interesa más un poco? Es cómo el señor, cómo esta entidad maligna va detrás de los Jedis. ¿Cómo puede ser un... En el cómic lo estamos viendo, de hecho, lo estamos viendo como una persona analítica, una persona que da miedo tanto en sus planeaciones de estrategias, planeaciones, estrategias de guerra, inclusive en comandos bajo el agua. ¿Cómo es el señor? Es un estratega, y también manejando el sable. ¿Cómo es bueno el personaje? Y es muy profundo. Y la verdad, pues, eso es lo que le cuestiono a las películas, ¿no? Que no es nada profundo, el personaje es un poco más visceral. Y no, aquí es como una máquina, ¿no? No permite error, no hay error más que con la Estrella de la Muerte que lo está pasando y está pasando por ahí por debajo del... Me gusta que esa conexión, que esté pasando algo por debajo del agua también sentimentalmente, pero que no se muestre tan débil por esa parte de Darth Vader. A mí me encanta ese personaje y quisiera ver mínimo una o dos películas persiguiendo Jedi, siendo un Darth Vader así como lo vimos en tan solo esas escenas, que siento que va a ser un destazadero. Tiene que ser una carnicería con ese personaje. Sería genial, o sea, ser un malo que te involucra, ser un malo que te conecte. Creo que eso es lo inteligente, y tiene que quitarle el peso de las películas que viene. Pues yo al final Darth Vader, con estos pocos minutos que me regalan en la película, pues, lo suben otra vez a mi pedestal, pero cuando lo veo en las otras películas, pues queda flojo. Eso es en lo personal, la verdad. En lo personal, no sé si a ustedes les gustan las películas estas del 1, 2 y 3, pues adelante, yo le veo ese defecto. Esta película, tenía mis dudas con Diego Luna, con Felicity Jones también. Son personajes, si bien son duros del rostro, inclusive también en duros en personalidad, al final te van sumergiendo. Después, yo, ¿sabes en dónde siento también? A la mitad de la película ya estás con ellos en el personaje. Pero aún así Diego Luna te sigue. Yo creo, no sé cómo lo ven, o cómo lo vemos los mexicanos o nuestra cultura, porque lo hemos visto en diferentes películas. La verdad, yo lo he visto en diferentes películas, inclusive en diferentes hasta en series de televisión aquí en México. No te puedes quitar el estigma charolastra, ¿no? Creo que sí rompe. Al final creo que la misma película te sumerge para que el personaje salga a flote solo. Es buena la actuación, no es excelente, es buena de los dos. Creo que en algún momento te llegas a creer la actuación de los dos. Y creo que los demás, Matt, Donnie James, Forest Whitaker, Jin Wen, Ben Mendelsohn, creo que cargan mucho lo que es también la película, van cargándola con ellos, porque las partes así, en serio, emotivas, no sé por si darle duro a Diego Luna, pero las partes más emotivas yo las vi con estos chicos, ¿no? Con Donnie Yen, con Blaise Maldus y Sherwood. O sea, yo sentí que esos personajes a mí me ganaron. Inclusive, como si podemos ponerle un símil, que sería lo que es C-3PO y Arthur. Y qué decir del robot K2. El robot, creo que también es, no sé, es muy, ¿cómo decirlo? Esta franquicia nos ha dado ahorita, digo, ya tenemos a BB-8, BB-8. Tenemos ya mínimo otro robot que yo quisiera tener en mi acervo de colección de figuritas, que sería AK-2. Ese sí lo quisiera tener por ¿cómo se llama? Por su personalidad que le dan. Y eso que no actúa, no vemos facciones, simplemente las cosas que dice. Igual BB-8 también con algunas pocas pocos elementos, te gana, o sea, te hace y te enternecen como si fuera un perrito o un gatito, algo así. Y bueno, qué decir de C-3PO, qué decir de Arthur. Y también, bueno, les comentaba también en el cómic que es de C-3PO, que te les digo, lo compré en el Buen Fin. Creo que también hay como con estos elementos que son fríos, son robots al final de cuenta, te llegas a empatizar. Creo que ese de C-3PO tienen que leerlo, tienen que leer también Darth Vader, y tienen que ver un poco Rebels, porque la verdad sí está buena la serie. está excelente. Hay algunas cosas con tintes de lo de antaño que lo vuelven a traer con Rebels. Ya les había comentado desde hace mucho, creo que lo hacen bien. La película, les digo, empieza un poco, si bien, ya quitándonos el fanboy, el, ¿cómo puede decirse? El espectador admirador, que soy yo, así que yo digo así de inmediato, 4 le doy, y puede que sea lo mejor del año para mí, para mis gustos de ciencia ficción. Esta película, ya regresando como a crítico, digo, no por sacarle lo malo a la película, sino que cada vez que reseño una peli o cada vez que veo una película, no es por pensar que qué mala es, sino que la música que me deja, el impacto que me deja, más bien la música, si me dejó un aprendizaje, la historia, a dónde va, cómo me sumerge, qué enlace tiene con los cómics, qué tan buena narrativa tiene, y no sé, alguna, y la justificación que les den. Y creo que esta le da una justificación a varias cosas que están circulando ahorita, si bien cómics, si bien la animación, si bien las películas de antaño. Y creo que esta, por eso es que yo le daría una buena calificación, una alta calificación, porque yo siento que es la que rescata. Creo que episodio 7, como decía, es un eslabón para darnos nuevos personajes, así como lo estoy sintiendo con Gears of War. Qué bueno que saque ese tema también. Si son nuevos personajes que nos están trayendo y están eliminando a los viejos también. Digo, no creo que tarde en eliminar también a los viejos personajes de Gears of War, pero creo que es esa transición, ¿no? Es ese tope a lo mejor que tenemos que pasar los que somos asiduos de estas franquicias, de estos videojuegos. Creo que sí tenemos que empezar a mirar a futuro, que sobrevive la franquicia. Yo estoy feliz de que sobrevive la franquicia y quiero que saquen. Les digo, falta mucho. Yo siento que falta mucho cosas por contar con Gears of War y con Star Wars. Bueno, Gears of War lo desmenuzo. Por ahí tenemos las guerras del péndulo que nos faltan ese juego. Son cuando los humanos se vuelven contra humanos y empieza toda la amenaza, y cómo se van eliminando y cómo van explotando lo que es la invulsión como combustible. Bueno, si sabemos un poco de Gears of War, me van a entender un poco. Si no, sumérjanse. La verdad es buen juego, no se van a arrepentir. Es para Xbox. Y todo el asunto de la invulsión, todo el asunto de cómo se han hecho pedazos los entre comillas humanos, porque este es otro planeta, no es la Tierra, igual este Star Wars. Nos falta ver la persecución que hace Vader con los Jedis, cómo empieza a desmenuzar todo lo que es la fuerza, cómo empieza a adoptar lo que es la oscuridad. Creo que nos hace falta ver eso. Digo, por eso me quejo de las películas pasadas, pero bueno, creo que tienen que hacer. Imagínate un Vader carnicero como lo vimos en 5 minutos en la película. Pero bueno, eso ya son divagaciones mías. Eso nada más los pocos segundos que nos dieron ahí con Vader sanguinario. Eso me hubiera gustado verlo en otra película, pero quizás sea más adelante. Creo que sí, viéndolo ya estrictamente y viéndolo así ya fríamente, creo que Star Wars tarda en arrancar, tarda en quitarte también lo que es con a Felicity Jones la habíamos visto en Inferno, en Sorprendente Hombre Araña, La Teoría del Todo. Creo que sí es una chica, no ha actuado en personajes, la hemos visto no tanto en ciencia ficción, la hemos visto en otro tipo de películas. A Felicity Jones la hemos visto en otro tipo de películas, no jalada tanto a la ciencia ficción, y es por eso que a lo mejor tarda en agarrarle gusto al digo, ese es un, no sé si pueda justificar eso. También inclusive a Diego Luna ya lo hemos visto en Elysium, pero en Elysium pues lo vimos muy poco. también lo hemos visto en diferentes, digo, aparte de Elysium, que él no es el personaje principal, ya lo hemos visto en otro tipo de películas, y a lo mejor es por eso que tardamos en permearnos o sumergirnos con ellos en los personajes de Star Wars, en una franquicia tan icónica como es Star Wars, si nos tardemos un poco en sumergirnos con ellos. Yo les digo que sí, casi a la mitad de la película se las creo. Ya se me olvida quiénes son y me sumergieron los personajes. También un poco tiene la culpa la película, ya que si empieza lento, si empieza a desarrollar lo que está pasando y por qué está pasando, y como pueda decirse, se da su tiempo en mostrarnos el futuro, inclusive en mostrarnos todo lo que es el paisaje. Es contemplativa la película, es mucho de paisaje, eso me encanta, a mí me encanta eso, pero no sé, mucha gente creo que eso es lo que le tiene desconforme de esta película. Pero sí tarda. Estoy de acuerdo con esas críticas. Estoy de acuerdo con ese tipo de comentarios. Que sí tarda. Tarda en darnos ese sabor de Star Wars. Vemos otra cosa que les digo. Si no hubiera salido Vader, creo que hubiera sido bien. Hubiera estado mejor. Hubiera estado. No le hubiera faltado si no hubiera estado Vader. La verdad, creo que es la cuestión que tengo. Que es poquito que nos dieron Vader. Perfecto. Pero nos dan otra perspectiva que yo quería ver. A mí me complace esa parte donde ves dónde es la artillería. Cómo ves la organización de los rebeldes. No están a expensas de una espada de luz. Eso me encantó. Esa parte me gusta, es mucho de guerra, mucho de película de guerra esta parte. Inclusive se ve como los siete samuráis. Nuevamente, ahí vemos esa base. Digo, si somos asiduos de Star Wars, vemos ahí esa base. Otra vez, los siete samuráis. No hay más. O sea, si sabemos, creo que Lucas agarra a Westor, agarra a los siete samuráis, agarra de varios fragmentos de lo de Campbell, también el héroe de las mil máscaras lo toma y lo vuelven a retomar aquí, y es esa esencia que tenía que tener las películas, los episodios 1, 2 y 3. Pero bueno, ya dejaré de darle duro a esas películas, la verdad. Vámonos con esto que si bien es lento, pero te da, al final te da una satisfacción. Inclusive yo lo voy a dejar como para mí, que si me dicen escoger episodio 7, episodio y Rogue One, creo que yo me iría por ellos, porque la franquicia, ellos con poquito, sin espadas de luz, hacen que te interese el grupo. Con poquito ves cómo los rebeldes son organizados, cómo los rebeldes se involucran a estos tipo de misiones, y que cada vez siempre son suicidas. Me gusta como este tipo de, nos dan este tipo de guerra. Me gustaría ver más. Me gustaría que se guardara un poquito los sables de luz. Y me gustaría ver la artillería. Me gustaría ver la avanzada. Me gustaría ver los blindados. Me gustaría ver los soldados rasos. Inclusive los aéreos. Creo que aquí sí te muestran un poco lo que es los rebeldes. Creo que por eso estoy contento. Creo que por eso me agrada. Que es un poco como ideológico, sí, digo, sí se toma mucho de la mano de la ideología, el agarrarte una esperanza. Yo lo tomo de esa parte, a lo mejor la voy a justificar mucho la película, pero es tener una esperanza. Y creo que, pues, por eso es que se llama así, ¿no? Esperanza, la New Hope, una película de Star Wars. Creo que bien con esta, están amalgamando bien. Algunos sí se ven, algunos detalles, lo de Estrellita y por qué el arquitecto, el ingeniero, se les deja un boquetote del tamaño de un estacionamiento, les deja para poder que la destruyan. Pero digo, no me hubiera interesado si lo justificaran. Esas partes sí, como que me salen sobrando. Pero sí es esta parte de una misión suicida, sí se siente, sí te duele. me agrada esa parte. Creo que enlazan muy bien. Creo que es muy emotivo todo. Así que... ¿Y cómo son mosquitas los que son rebeldes? No, esa parte a mí me encantó. Así como que... No somos muchos, pero somos machos. Así que... Me encanta la película. Por esa parte. Por eso es que yo creo que va a quedar ahí... No va a ser sorpresa que va a quedar en alguno de los lugares de lo mejor del 2016. Así que pues este era el especial de Rogue One. Mis impresiones en la película. Yo estoy contento con esta película. Yo le doy 4 robots de 5. Inclusive con todos los errores que pueda tener. Con los parches que pueda tener a Calzador. Creo que lo hacen bien. Y nos muestran a los pobres rebeldes como caen como moscas. Como son poquitos, pero son machos. Así que... Rogue One. Me agrada cómo cierra este diciembre 2016. Y estaremos viendo el fin de películas Alien. Y estaremos viendo, en teoría, estaremos viendo lo que es Episodio 8, La Mujer Maravilla, Ragnarok, Guardianes de la Galaxia, Piratas del Caribe. Yo no sé, por qué, creo que es para mí. Batman Lego, esa la tengo que ver. En teoría, Logan. En teoría, también Aliens, Covenant. También Cars 3, no sé qué vaya a pasar. Dark Tower también. Si esto ya es especulación mía, creo que es Liga de la Justicia, mi villano favorito. Le tengo miedo a esta. Ya la había escuchado, yo no sé si sea cierto. Blade Runner 2, uff, es así. Es así, hay que pensarle porque es... Están tocando una vaca dorada. Blade Runner. Wow. Voy a hacer una reseña de eso. Que va a ser complicada. Ghost in the Shell. ¿Qué otra película? Creo que me parece Liga de la Justicia. Por ahí viene Jumanji. En teoría. Ahorita se puede ir descartando un poco más. Todas las películas que faltan de terror. Por ahí las que salgan independientes. Pero estaremos al tanto de que sale en el 2000. Pero más o menos es eso, ¿no? Si se nos viene la cartelera intensa. Que bueno, estaremos checando con gusto todas estas películas. Y las independientes que luego encontramos. Y nos gusta, son las que nos gusta reseñar. Ah, iba a decir los de los Piratas del Caribe. Según yo, sale Un Hombre Muerto No Cuenta la Historia. Suena buena. Yo tengo una afinación. Yo creo que es de las películas que son, no sé, malas, pero me encantan. Pirates del Caribe. El personaje de Johnny Depp a mí me fascina. A mí, no sé. Hay algo que me permea, que me siento... ¿Cómo puede decirse? Me siento... identificado. Si hay cosas que salen de puro churro o salen imprevistas, parece que tenemos un plan en ellas, y no, la verdad, no. Creo que también sale Kong, la isla de la calavera. No sé, también estoy hablando de islas. No sé, Pirates del Caribe siempre le tengo un cariño. O sea, sé que es... Hay veces que sí no checa la película, hay veces que tropieza muchísimo Johnny Depp. Pero Pirates del Caribe sí es una película que tengo que ver y ya le estaré echando la lupa y ni modo, ¿no? También como Star Wars, creo que también la calificación es muy alta y sé que tiene muchos errores, pero pues es Star Wars y nos dio lo que queríamos ver. Vamos a ver Star Wars Episodio 8, a ver qué nos da. Igual en diciembre, vaya. Estaba acostumbrando más a ir a Tierra Media. Lástima, también quiero películas de Tierra Media y con hobbits, con enanos, con elfos, vaya, pero pues todo lo que es caballería. De hecho, por eso es que me permeo, yo creo que también esta de Star Wars, siento que es la caballería, que son los héroes los que se juntan. Igual otra vez vamos a echarle un vistazo también a Siete Samuráis por ahí, ¿por qué no? En los clásicos de ayer y hoy. Son varios elementos y a lo mejor ¿por qué no vamos desmenuzando por qué me gusta este tipo de géneros y cuando hay mucho, hay grupos? Ah, de veras, ya no me acordaba, también vimos Cazafantasmas, ¿verdad? Que estuvo bien, entre comillas, cierra algún ciclo de Cazafantasmas, pero ahí le estaremos platicando también. Si es que en algún momento llega a rozar el top 5 de La Comancha, pero no creo. Y nada, creo que es más bien es todo por mi parte. Este programa, que es especial, del 2015. Bueno, entonces es especial. Bueno, sí es especial por Rogue One. Pero más que nada, agradecer a la gente que nos descarga, que nos escucha. Ahora sí ya les tengo el podcast y con material, un poco de todo. Y gracias. No tengo más que agradecer a la gente que nos da like, que se suscribe a la página, que nos manda mensajes, inclusive que nos da que nos manda algunos cómics para reseñar. Muchísimas gracias a esa gente. Pues vamos a seguir aquí un rato más. Vamos a seguir más porque la verdad es mi... No sé, ¿cómo puede decirse? El podcast, si bien para los que me conocen, ahí hubo tiempos difíciles donde... ¿cómo puede decirse? Bueno, no sé. Creo que sales de la universidad esperando que las puertas estén abiertas y pues no es así, no es tan fácil. Laboralmente no es tan fácil conseguir algo y creo que no quería sumergirme en esa depresión, ¿no? De que no consigues nada o es muy difícil estar después de la escuela. Creo que los que me conozcan o los que sepan de esto, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil comenzar esa vida laboral. Pero ahorita, después de tanto tiempo, se dan las cosas. Ahorita es una etapa muy prolífica en mi vida. Y no porque sea prolífica voy a dejar el podcast. Digo, me ayudó mucho tiempo porque hablaba de manipulaba lo que son los programas, me tenía activo mínimo un rato y se me olvida un poco del estrés de estar buscando o meter solicitudes o estar arreglando currículums. Creo que el podcast creo que me ayuda muchísimo, me desestreso, inclusive me pongo a leer, me activo, vaya, como dicen por ahí, ¿no? Cuando fuimos al festo, uno de los, creo que fue Humberto Ramos o Edgar Clemen, no me acuerdo qué me dijo, qué dijo, ¿no? Que lo repitió, que la inspiración o el trabajo te debe agarrar trabajando, no se va a dar de la noche a la mañana. Y creo que me siento contento, creo que, y sí, bien, al principio el podcast era de 15 minutos, ahorita ya me puedo explayar más tiempo, si tengo material, si investigo, y la verdad, pues, poco a poco se va trayendo este material. Digo, al final, no sé, después de tanto tiempo, de esos 2 años, creo que se los confieso, la verdad esto lo hacía como un motor, como un como mi salvavidas, por así decirlo, para no caer en ese tipo de cosas, ¿no? De estar pensando en mañana si trabajas o no trabajas. Pero creo que se han abierto puertas, inclusive también por el podcast se han abierto puertas para nuevos proyectos y me siento muy contento. Creo que es este proyecto del podcast, si bien es para ustedes, creo que voy a seguir haciéndolo de aquí hasta largo, ¿no? Hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo no soy fan de las películas de horror, quiero sumergirme otra vez en las películas de ciencia ficción. Tenemos muchos elefantes blancos en los cómics que tocar, así que Yo pensaba que en algún momento se me iba a acabar la cuerda para hacer esto, y ahorita dejo una semana y me estaba picando, créanme, me estaba picando así de hacer el podcast. Me estaba estresando por no subir el podcast. Sí, creo que sí es una como mi manda de todos los sábados por sacar el podcast. Hoy espero sacarlo antes del sábado, para que se vayan con este podcast. Este año cerramos y nos vamos, aunque sea una semanita de vacaciones. Regresamos más o menos como el 7 de enero regresamos de nueva cuenta otra vez aquí en el podcast. Por cualquier cosa yo les mando aquí un mensaje, pero estaremos checando lo que, la verdad, tengo mucho trabajo para checar lo que es la agenda del 2016. Los cómics que hemos leído, los mangas inclusive, libros. Creo que muy contento, y muchísimas gracias a la gente que nos escucha. Y gracias, chicos, gracias por escucharme. Y la verdad, pues tenía que soltar eso. Desde hace mucho tiempo quería decirles, pero pues me da un poco de pena, ¿no? Este podcast, yo sé que sea a los muchos pocos que le guste, pero si ha sido para mí, es un proyecto salvavidas, por así decirlo. Así que gracias, yo soy Rome, ya sabes, estamos en La Comancha Comics, blogspot.com, también estamos en iTunes, iVoox, Archivos URG, también estamos con Doña Sub Comics, que nos deja subir nuestro contenido, estamos con nuestros amigos de Baja California, allá en Marvel BC, ahí estamos con nuestros amigos de Baja California. Y también tenemos Twitter, también estamos en correo, la Comancha Comics, gmail.com, y la Comancha Comics en Twitter, ¿vale? Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias, pásenla bien, y iniciamos y cerramos este año bien, iniciemos el 2017 con muchas ganas, ¿vale, chicos? Muchísimas gracias por escucharnos, y en verdad, gracias, gracias. Nos vemos, bye. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. Are you already are. Summer, summer, let go. Summer, summer, let go. Hasta la vista, baby.